pasa al otro. Al que le gustan otras cosas, el que tiene otras costumbres, otras creencias. ¿Aceptás que existan los otros? Seguro, y si todo sería igual sería aburridísimo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando esos otros te perjudican? Tendremos que hablar de derechos humanos, tendremos que hablar de la ley. Seguro. Pero bueno, no nos vamos a estrellar tampoco en eso. Este programa va a ser más sencillo. Este programa es otro programa. Por eso se vincula con el tema. Es un programa distinto, diferente. Ya, desde que, o sea, tanta información desinforma. O sea, esta cuestión de un bla, bla, bla, bla, uno tras otro, o sea, es como que no, no terminaste de entender una y ya te están haciendo para que estamos imponiendo para que te entiendas otro. Desinformate, informate, formate, mate, té. Bueno, con dos azúcar para mí, por favor. Pero no, ahí tiene que ver con una actitud, con la palabra libertad. Qué bueno, ¿no? La libertad de, es una palabra o se ejerce. También tiene que ver con quién te identificás. ¿Sos auténtico o querés ser como, o vivir la vida de cualquier personaje que se te cruce, ¿no? Vos preparaste un trabajo, ¿no? Sí, la historia de un personaje que al no ser aceptado por ser así un tanto distinto, bueno, este personaje persevera en lo que hace sin importar lo que los demás digan, hasta encontrar su fin, ¿no? hoy vamos a desarrollar estos temas, pero no lo vamos a hacer de la manera filosófica. Yo he estado en talleres filosóficos y 4 o 5 horas y no llegamos a la conclusión. Un programa de una hora es muy difícil. Lo que vamos a hacer es tomar un hecho puntual. A través de la revista Bianchi, se fue como parte, hay una sección que es adolescente. Bueno, en esta sección entrevistamos a otros adolescentes que son skaters. ¿Qué es el skate? Es esa tabla con cuatro ruedas que hay un tipo arriba. Bueno, ese es un skater. Y bueno, los pibes nos dicen en la nota que no tienen un lugar. Ellos ven que cancha de fútbol, el que juega al fútbol tiene canchas por todos lados. ¿Y el deporte? El deporte del skate no tiene un lugar. Y pero pese a eso, sí, esa actitud que tal vez tiene que ver con la adolescencia, ¿no? De seguir el pese a las trabas. Como Chiquita Gordillo, las hermanas Cari y Ricardo Vilca. Y en el festival fue subiendo la temperatura, sobre todo cuando Moyo gritó: quiero presentarles a un amigo, ¿lo conocen? El maestro Jaime Torres. Imágenes que comprometen a policías. Una grave denuncia en los Estados Unidos de América. Uno nunca sabe. ¿Al servicio de quién están los que dicen estar al servicio de la comunidad? ¡Circule, por favor! ¡Circule, por favor! Si el camino surge de la nada, ¿será que mi canción llegó hasta el sol? Si algo te sacude sin sentido, ¿será que la canción llegó hasta el sol? La tristeza se va como una luz, toda es armonía a mi alrededor y está bien. Alguien va a subir la colina, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Otro va muy loco, hundido en su mente, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Una brisa volará en el amanecer. Se envolverá.

y desde el fondo de la galera salió una paloma. Una paloma blanca que voló sin una ventana y se perdió en la noche. Apenas si lo aplaudieron. Las muchedumbres prefieren un arte hecho de trampas aparatosas a milagros puros. Risotto no volvió a los escenarios. Tal vez siga haciendo aparecer palomas en forma particular. La confianza, ¿no? El tipo creía en la magia. La perseverancia, o sea, de buscar algo diferente. Y lo diferente era que la magia sin trucos. Genial. Lo que pasa es que este circo que vemos nosotros, no te deja ya ni disfrutar, porque el tipo está haciendo un re truco y yo lo vi eso. Seguro, ¿no? Uno ya se adelanta siempre a los hechos, ya sabe cómo va a terminar. Me gusta cuando dice, las muchedumbres prefieren un arte hecho de trampa, ¿no? De trampa para todos. Aparte, mientras más, ¿no? Más aparatoso todo, o sea, más llamativo, más trampa, es lo más, lo más copado, ¿no? Así de decir, wow, mira lo que hace ese, vos sabés que que esto es mentira. Pero el tipo creyó en él primero. Y de eso hablamos hoy. O sea, tiene una convicción. Yo no voy a poner doble fondo en la galera. Voy a esperar a que salga la paloma. Bueno, acá la paloma salió. Podría seguir intentándolo. En la nota que vamos a presentar después, nos pide lo seguir intentando. No tienen un lugar donde andar. Los persiguen. Hasta los metieron preso. ¿Los metieron preso? ¿Por? Por preocupación de apariencia, no sé. Y eso vamos a hablar bien. Igual en la nota se escucha. Pero siguen, tienen esa actitud de seguir. Y creen en su forma de ser. En lo que están haciendo. Y en su forma de ser distinto. Llegan mis fantasías, las mías del fin del mundo, donde no hay noches ni días. Y desde la gran ciudad, donde también hay cuentos, donde también llegamos hasta este sitio, donde se cruzan los vientos para contarles. Forma de pensar en la que estos personajes pudieron vivir y hablar. Dieron risa, dieron miedo, lograron emocionar. Dictaron lo que hay que hacer, señalaron que está mal, nos hicieron. nos hicieron llorar. Y eso no es existir. ¿Acaso no es eso estar? Uno nunca sabe a quién vota. Sí, porque vos hablaste. ¿Qué motorcycle es this? It's a chopper, baby. ¿Qué chopper es this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. Vamos a presentar el informe. No pusimos la cortina de... ¿La hacemos nosotros? Es informate. Informate. Mate. Bueno. Che. En la nota de los chicos que andan en el Cairo. El copete de la revista sobre la sección adolescente dice: ¿quiénes son? ¿Qué piensan? ¿Por qué hacen las cosas que hacen? Adolescentes de la nueva sección de la revista que trata de meterse en un universo tan simple y a la vez tan complejo para quienes, desde la claridad de la adultez, lo señalan con el dedo. Tal vez escuchándolos podamos comprenderlos y ayudarlos, porque no nos tenemos que olvidar una cosa: ellos son el futuro inmediato. En la nota vamos a escuchar cuando nos cuentan en la primera parte de las relaciones sociales que forman a través de las que ellos dicen, vos ves a una bandita así con una pelota de fútbol y no vas a jugar fútbol de toque con esa gente, porque el fútbol es por todos lados. En cambio, como es que no ven, no hay, encontrar a uno que tenga una tabla de skate ya hace que se hable, se conozca, que vaya, vamos a andar juntos, encontré un lugar, encontré esto. Están todo el día pisoteados y como que los hacen a un costado, ¿no? Sí, los vincula siempre de los mismos motivos, o sea, o vos sabés dónde hay un lugar que yo no sé, claro. O el otro día me pasó esto, lo otro, una anécdota que otra, o alguna novedad que el otro no tiene. En cambio con el fútbol, que es tan popular, ¿para qué te van a decir dónde hay una cancha si hay en todos lados? Y es que ya todo te novio, la información te llega de todos lados. Y de última jugás en la vereda, que también está aceptado. Sí. Está aceptado. Después nos cuentan de cómo se visten, claro. O sea, el traje y corbata no se puede tener en skate. Los pibes se caen, se pegan borrazos, se ensucian. Es un deporte, transpiran. Entonces usan ropa holgada y hablan de la moda, ¿no? Y que esa ropa holgada que fue tan criticada en un momento se hizo moda y los boliches estaban todos con las barriguitas, las cosas. Y ellos no entienden nada. Por un lado, ellos que hacen deporte son perseguidos y adentro de los boliches los dejan entrar, pero con la ropa impecable, ¿no? Seguro. Bueno, la vamos a escuchar en dos partes la nota. La hizo el chino Javier, nuestro operador amigo que está trabajando. Ale, poné la primera parte de la nota. No sé, pero... la hipocresía, ¿no? Del hecho de decir, ah, mira esos vagos, cómo se visten, todo, y después no, esos mismos pibes los veían en los bolines. Claro, ¿no? La imposición de la moda ante lo... Primero, o sea, es como que lo diferente primero es rechazado. Hay un cierto rechazo por miedo, por... no sé por qué cuestiones, bien. O sea, hay un montón de cuestiones de cada persona. Y luego la aceptación cuando ve que los medios o mucha de la gente empieza a verlo como bien. O sea, y bueno, lo que le queda a estos chicos de decir, mirá a esta gente que primero nos discriminaba de cierta forma, ahora es como que en cierta forma se nos copia. Igual copia la parte superficial, porque copian una apariencia, pero no sus convicciones, sus cosas. Ellos quieren hacer un deporte distinto, no tienen por qué hacer lo mismo que hacen los demás. Sí, aparte, bueno, estos pibes, o sea, que no tienen el espacio físico y salen a buscarlo. Y te quedas pensando, ¿no? O sea, sobre la creatividad a los límites, sobre la limitación, o sea, de ir a buscar, sin quedarse, que también sería bueno que tengan un lugar, un espacio físico, pero a la vez podría ser aburrido estar siempre en el mismo lugar. Sí, lo que pasa es que ellos piden el espacio físico porque, entre otras cosas, le da seguridad. Ellos, en la revista, no sé si sale la nota, cuentan que a la noche, abajo del puente Herley, ahí pasa de todo. Y pero otro lugar no tienen, porque molestan a los vecinos, porque esto, ¿verdad? Los vecinos agarran y llaman a la policía porque hay ruidos molestos. Y ellos están abajo del puente, donde hay ruido de camiones, de autos, de a dos cuadras pasa el tren a cada rato. Pero no están acostumbrados a otros ruidos que no sean también de autos. Uno nunca sabe cuándo van a apretar los Yankees ese maldito botón. Alguna. Warning. Warning. A continuación, una publicidad que es vieja, que hace 10 años. O sea, no llame al teléfono que dice la publicidad, porque lo va a atender seguramente una señora y lo va a reputear. Pero igual vamos a poner la publicidad porque por el solo hecho de poner Warning. Warning. Warning. Warning. Warning. Warning. Warning. Loco, ¿por qué no tocas una que sepamos todo? ¿Qué estás haciendo, Dani? Estoy tocando la guitarra. ¿Por qué no aprendes? ¿Con quién? ¿Con Gonzalo Galván? Llámalo al 4249-0102. ¿Vimos la zona? Ese, Gonzalo Galván, con él vas a aprender. Presta atención, Dani, que esto es una información. Estoy sacando una de rol, ¿sí? Uno nunca sabe la verdad de la milanesa. Pan, huevo, perejil. Hello, Frank. Segunda parte de la nota. Hablan, claro, los ven así, sucios, ya te digo, se caen en el asfalto, están pateando todo el día por la calle, lo ven sucios, desalineados, como que hay que tener una línea, ¿no? Y los vinculan con la droga. Pero eso en la parte, y se pueden ver drogados. Y los chavales dicen, y nosotros vimos gente, nosotros no nos drogamos. Vos imaginate que estás arriba de una tabla, saltando, si no la tenés clara. Es el porrazo. Es el porrazo seguro. Yo no sé si la droga no te hace sentir el dolor del chichón en la cabeza. Claro, o después de que te pasen los efectos, ¿no? Porque... Hablan de las trabas que tiene para... No hay skatepark. ¿Qué es un skatepark? O lo que sería una cancha de fútbol para que juegue al fútbol, un lugar acondicionado, que... claro, con rampas y cierto tipo de cosas. Que ¿no? Había tres y la otra vez salieron a buscar y estaban cerrados los tres que había. ¿Estaban cerrados? No. Bueno, ¿cuál es su rutina? Se levantan de entrar, que hacen esto, lo otro. Tampoco es una cosa barata andar en skate. Según dice, cada cosa que se te rompe, porque las zapatillas son vaculeadas y no te duran más de un par de meses, y cada zapatilla que sirva para andar en skate, que tenga determinados refuerzos, ¿sí?, salen 80 mangos, las tablas salen 100, 200. Y bueno, la lucha para poder andar. Vamos a escuchar la segunda parte del informe. Esa es otra, digamos, se asocian con la droga enseguida. Pero el tema no es drogarse nada, el tema nosotros venimos a disfrutar, que se me dejé, disfrutamos andando, no drogándonos. No sé, pues nosotros sinceramente no nos drogamos, pero... Está drogado, ¿viste? Hay chabones que... Nosotros vimos, por ejemplo, vamos a andar a la capital y vamos a skater que fuman un porro y se pueden andar. No es suya la droga, pero nosotros no nada que ver, venimos, andamos porque nos gusta el deporte en sí, nos gusta practicar, saltar, subimos un caño, practicar pruebas nuevas, eso es lo que nos gusta. Lástima que se vea como algo tan simple el skate, no se le da importancia, porque sería bueno que haya skatepark. ¿Qué es un skatepark? Un skatepark es un lugar, en vez de una cancha de fútbol, un lugar físico con unas rampas, caños, para poder andar en skate. Por ejemplo, si a los vecinos les molesta el ruido, que nosotros estemos, o la hora que venimos, la culpa de todo no es nuestra, a nosotros nos gustaría más que la municipalidad o alguien haga un lugar en vez de hacer una cancha de papi o como hace esos lugares, que arme un skatepark para que todos los skaters de la zona puedan ir ahí, estar ahí adentro y... Tranquilo. Seguro, nosotros... Por ahí un pibe que ahora tiene una patineta, no sabe, por ahí viene acá y dice, no, estos boludos, los grandotes estos nos van a echar. Pero si hubiera un skatepark, ¿entendés? El pibe que se compra una patineta va a ir y va a seguir porque le va a gustar, va a haber gente que ande mejor. Pero acá como estamos nosotros, las cosas son de, ¿viste? Son de acá, se llega a romper, ¿viste? Nosotros podemos poner el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos el skate es un, no digo un deporte oficial, pero es mucho más importante que acá. Allá a los que andan se los apoya, se les da para que sigan andando cosas. Acá es todo diferente. Parece que la gente te pone de trabas en vez de ayudarte. La zapatilla hace 2 meses te dura. Y la sola lo mismo. Andando todos los días 3 meses y gracias a las partidas andamos normal. ¿Y cómo hace para hacerlo acá? Y bueno, curando, consiguen laburo, que suben. No, si eso, no, tiene que ver con el skate, porque nosotros lo queríamos andar, no sé, 2 horas, 3 horas por día, después tenemos el día libre, puedes estudiar, trabajar tranquilamente, como tenés un par de horas libres, venís a andar, después haces una vida como cualquiera. El tema es que muchos chicos no se animan porque por el miedo a los golpes o también es lo que hablamos de los costos, que es caro. Por ahí, un chico de 13 años, así no puede gastarse 200 pesos o 100 pesos todos los meses, un par de zapatos serán 80 pesos, 100 pesos las cosas. Entonces, eso también es una traba. Pero si a nivel, no sé, nacional, habrá 3 skateparks. Nosotros mucho no podemos pedir. Nada, fuimos al KDT el otro día, que habían armado una rampa, todo, fuimos, estaba cerrado. Anteriormente habían cerrado el Parque Sarmiento, creo que en Bernal lo cerraron, y donde fue el Ciudad de Vita había otro y lo cerraron. O sea que no, viste, no tenés, porque por más nosotros vivimos acá, los tenemos, fuimos hasta el Gaeté, perdimos toda la mañana y, ¿entendés? Y llegamos allá con que habían sacado todo. No puedes andar por la capital porque está acá. La capital, mira, a la capital te gira a la 10 de la noche, viste, al correo, a otros lugares, qué sé yo. Para poder andar es una especie de lucha, entre que no te echan, conseguir un lugar, sacar las cosas, mantener cuando se rompe algo, comprarte los accesorios, pero todo es porque nos gusta andar. Y encima, no sé, espero que la gente por ahí haga una denuncia por el ruido o algo. Nosotros no molestamos a nadie, venimos y hacemos la nuestra. Y si alguien quiere venir a andar, es bienvenido. Thank you. simple y tan sencillo como dos adolescentes diciendo lo que sienten y piensan. Ojalá aquellos que se dicen adultos pudieran ser tan simples y tan sencillos al expresarse. Y aparte lo que rescatás, ¿no? Lo dije, o sea, la adrenalina sobre la actitud, el hecho de ir a hacer y no reprimirse, o sea, no quedárselo de si podría hacerlo o necesitaría tal otra cosa, o sea, si no, decir y agarrar y decir, bueno, voy, listo, o sea, no tantos cuestionamientos. Yo le había preguntado por qué los perseguían, ¿no? Y bueno, cuentan que hasta lo llevaron en cana y lo tuvieron 12 horas, desde las 12 de la noche hasta las 12 del mediodía. ¿Por qué motivo? No sé, porque se juntaban en el cono una bandita, estaban los que andaban en skate y los que aparentaban andar en skate. Los que aparentaban andar en skate siempre hacían bardo y zafaban todos porque eran menores y estos dos cayeron. Pero estos iban a andar en skate. En el cono era una playa de estacionamiento bastante grande donde podían hacer un par de cosas. No molestaban a los vecinos. Y los metieron presos con los demás presos. Asesinos, chorros. Y los chabones estaban ahí. Y ellos veían por una puertita a los policías subidos a las skates haciendo ese chiste. Tengo un chapa patente. Bueno, la actitud que tienen las personas distintas, los que eligen ser distintos y... O los que eligen ser ellos mismos, sí, claro, sin agarrarse a ser estereotipos. Tenés razón. Y bueno, y el respeto por las libertades de los demás. Seguro. Hola, Brian. Te veo y un mar de dudas asalta en mi mente. ¿Qué pasa, Farache? Quería saber... ¿Vos, por casualidad, sos emo? No. No sé, pero yo creo que vos sos dark. No, tampoco. No puede ser, entonces sos flogger. Pará, no, tampoco. No, entonces sos reggae, ragamuffin, semillero. No, tampoco. ¿No sos un chico electropop? Tampoco, ¿eso existe? Sí, los inventaron ayer. ¿Vos, por las dudas, sos un metalero? No, tampoco. No entiendo, Brian. Entonces, ¿qué sos? Y yo no pertenezco a ninguna tribu. Yo soy yo mismo. Y la gente que son como yo escuchan una radio. ¿Qué radio escuchan? Y, ¿cuál te va a parecer, loquita? FM Los Molinos, 90.7. Ah, FM Los Molinos. La radio que escuchan los que son sí mismos. ¡Semilla! Just a test, a game for us. Uno nunca sabe de qué están hechas las hamburguesas de McDonald's. Yeah.